llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en el sonido, Mauricio Amador en la investigación, el apoyo y el aporte de siempre, Orlando Rivera, gracias Orlando por tantos años, gracias Mauricio por conocerte hace poco, pero por tan querido que ha sido con nosotros, y gracias a los oyentes por ser fieles a este sonido. Después de esto vendrá la visa múltiple FM con Emilio. Te mando un beso muy grande hoy a Emilio, por razones muy especiales de padre e hijo. Y terminamos con una versión, digamos que no es la versión que yo quisiera oír, pero es que la original la hemos puesto mucho, pero es esa canción que se llama La Felicidad, donde hay una de las frases más bellas de Vinicius de Moraes y que no tiene ninguna falsedad, y que dice: tristeza no tiene fin, felicidad sim, la tristeza no tiene final, la felicidad siempre se acaba. Con Sole Jiménez, una voz divina de España, una chica de Valencia, y su grupo Presuntos Implicados, y esta versión del tema La Felicidad, con letra de Toquiño. Tristeza no tiene fin, felicidad. Las flores también, los amigos.